Recuerdo una situación graciosa que se dio en mi casa con mi hermano más chico. Cuando él tenía más o menos 3 o 4 años, él había aprendido a atender el teléfono fijo de casa. Una vez sucedió que atendió, dijo: "Hola, ¿quién es?". Del otro lado le respondieron: "Soy fulano, ¿está tu mamá?". Bien, él tapa el teléfono, como le había enseñado a mi mamá para que no se escuche, y le dice: "Mamá, es fulano". Mi madre responde: "Decile que no estoy". Toma el teléfono y le dice: "Dice mi mamá que no está". Bien, hoy escuchamos en el Evangelio una parte del Sermón de la Montaña. Sobre el final del Evangelio, escuchamos cómo Jesús nos indica que debemos decir siempre la verdad. Cuando ustedes digan sí, que sea sí. Cuando ustedes digan no, que sea no. Es más, dice que no debemos jurar. Ustedes no juren. No pongamos nada como garantía de la veracidad de nuestras palabras. Dice Jesús: "Yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o en negro uno solo de tus cabellos". Se trata de ser personas de palabra, de actuar y vivir con veracidad, que la garantía precisamente de la veracidad de tus palabras seas vos mismo. Entonces no es necesario jurar por nada. Siempre recuerdo con mucha alegría algunos de los cuentos que nos enseñaban cuando chicos, nuestros mismos padres o en el jardín, y cómo a veces tenían esas enseñanzas para la vida que después te quedan. Así, por ejemplo, la historia de Pinocho, todos la conocemos. Él me daba mucha risa pensar cómo a Pinocho, a medida que él decía sus mentiras, le crecía la nariz. Pero también me impresionaba pensar cómo se desfiguraba pobre Pinocho. ¿Y por qué es así? La mentira te desfigura, te arruina. Y el cuentito del pastorcito mentiroso, que me llamaba la atención cómo por sus mentiras se quedó sin ovejas, pero también se quedó sin amigos, se quedó solo. Entonces Jesús dice: tenés que ser hombre de verdad y tenés que decir siempre la verdad. Él en el Evangelio de Juan, cuando estuvo frente a Pilato, dijo: "Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad". Hay un apartado del Catecismo de la Iglesia Católica donde se mencionan las ofensas contra la verdad. Y me pareció oportuno mencionárselas porque, bien, en un mundo tan engañoso y confuso como el nuestro, puede ocurrir que precisamente nos confundamos mucho en este tema. Dice que la primera ofensa contra la verdad es la mentira, lisa y llanamente, que es una afirmación contraria a lo que es verdadero, con palabras o con obras. También el falso testimonio y el perjurio son dos graves ofensas contra la verdad. Esto equivale a pronunciar cosas que no son verdaderas, como por ejemplo ante un tribunal o ante una autoridad, o habiendo jurado o prometido. Incluye el catecismo también las ofensas contra la verdad cuando falto contra la reputación, es decir, la buena fama del otro. Será a través de un juicio temerario, cuando pienso mal del otro, incluso a veces lo manifiesto, pero no tengo fundamento para sostener lo que pienso o digo. O la maledicencia, que es decir mal del otro, sus defectos, sus límites, sus errores, sin motivo justo para hacerlo. O la calumnia, que ya implica inventar o agrandar lo malo del otro. También a veces ocurre con la adulación o el halago o la complacencia, esa felicitación, pero en el fondo maliciosa, porque es para inclinar al otro aún más en su camino por el mal. La vanagloria o la jactancia es también un modo de mentir, un modo de faltar a la verdad. La simulación, esos comportamientos camaleónicos, que depende con quién estoy y dónde estoy, aparece una personalidad, un modo de ser, un modo de hablar, un modo de decir y de no decir. Bien, Jesús en el Evangelio nos dice: la verdad los hará libres. Jesús indica que justamente el camino de la verdad es el camino que te va a donar la libertad verdadera. Te va a donar plenitud, te va a donar paz interior, te va a donar la serenidad que tenía Jesús, ese aplomo, porque siempre decía la verdad. Ese es su estilo de vida, es el estilo de vida de Jesús. Es el estilo de vida de los seguidores de Jesús. Me decía Padre Cristian cuando hablamos de este Evangelio y comenté con él también la prédica, dice, qué luminoso que es una persona que dice la verdad. Él me dijo, qué misionero que es. Cómo hay un atractivo, una persona que hoy en día diga la verdad con sus palabras, con sus acciones, como Jesús y por amor a Jesús, decir siempre la verdad. Bien, los invito esta semana a hacer un ejercicio sobre esta virtud, la veracidad, sobre este hecho de decir siempre la verdad. Está atento a vos mismo, a cómo transmitís, cómo decís, cómo expresás tus verdades, y a crecer. Los invito a crecer en la virtud de la veracidad, por amor a Jesús, para ser testigos de Jesús y de su verdad.